¡Ajajay! ¡Qué rico, qué rico! Tengo ganas de bailar contigo, mi amor. Yo también, mi vida. ¡Ay! ¡Cosa hermosa! Como antes, niña mía, como ayer. ¡Caramelo! ¡Vamos! Tengo ganas de bailar contigo, tengo ganas de escuchar tu voz. Tengo ganas de bailar contigo, juntitos como ayer, tú y yo. Tengo ganas de decirte, niña mía, como antes te decía, niña mía, eres canto y alegría, niña mía, niña de mi corazón. Ganas que me digas, niña mía, como antes me decías, niña mía, eres mía, solo mía, niña mía, niña de mi corazón. ¡Ea! ¡Ajajay! ¡Sí! A ver, mi niña, dime cómo hacer, dime como antes, mi amor, que tú también me quieres, como yo te quiero, mi bien, dime. Tengo ganas de bailar contigo, tengo ganas de escuchar tu voz. Tengo ganas de bailar contigo, juntitos como ayer, tú y yo. Tengo ganas de decirte, niña mía, como antes te decía, niña mía, eres canto y alegría, niña mía, niña de mi corazón. Tengo ganas que me digas, niña mía, como antes me decías, niña mía, eres mía, solo mía, niña mía, niña de mi corazón. Tengo ganas de decirte, niña mía, como antes te decías, niña mía, eres canto y alegría, niña mía, niña de mi corazón. Tengo ganas que me digas, niña mía, como antes me decías, niña mía, eres mía, solo mía, niña mía.